Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una vieja historia relataba que había un monje que vivía cerca de una prostituta. El primero tenía delante de los demás una apariencia de ser un hombre religioso y la otra era muy solidaria con los demás. Cuando ambos murieron, la mujer fue conducida al cielo y el monje no. Por eso preguntó la razón por la cual había sucedido eso. Le dijeron que él siempre se había buscado a sí mismo, toda su vida la había fundamentado en el propio egoísmo. En cambio, la mujer había hecho muchas cosas por los más necesitados y al final de su vida se había convertido. Ella había tomado un rumbo distinto. Lo que la salvó, en definitiva, fue el amor intenso que tuvo. Al otro, en cambio, lo arruinó su propia egolatría. En la vida siempre tenemos dos senderos. Uno es el de fundamentarnos sobre una roca firme, como enseña Jesús. Se trata de vivir constantemente buscando la felicidad de los demás, siendo honestos, responsables, generosos, cordiales. Pero también está el riesgo de edificar la vida sobre la arena, de una búsqueda constante de uno mismo, pensando en cómo quedar ante los demás, qué dirán, etc. Si de algo tenemos que sanarnos verdaderamente, es de la búsqueda de sí mismo y en todo debemos aspirar al bien desinteresado del prójimo por amor. Así actuaron muchas personas, como esa buena mujer que se encuentra sepultada en el templo de la iglesia San José de la Caridad de Rosario, llamada Margarita Massa de Carles, quien nació en el año 1844 y falleció en el 1916, y dice en su lápida lo siguiente: pasó haciendo el bien. También se dice, la Sociedad de Beneficencia de Rosario consagra este testimonio de admiración y simpatía a la que fue su noble propulsora. Hizo de la caridad cristiana el apostolado de su vida. Bien lo decía hace muchos años Juan Bosco, pocas palabras y muchas obras. Él seguía al Maestro Jesucristo que dijo: no todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad del Padre. Por eso tomemos la decisión cada día, en lo pequeño, de amar con obras afectivas y efectivas, olvidándonos de nuestro egoísmo, de la apariencia, para hacer el bien desinteresadamente. La oración cristiana nunca debe ser hecha con un sentido intimista para sentirse bien, regodearse de sí mismos, sino para amar más y mejor a Dios y a los demás. Nos debe llevar a construir en nuestro ambiente un lugar mejor, en definitiva, la civilización del amor, empezando por lo pequeño de cada día. Eso sí que es la voluntad de Dios, lo que a Él le agrada, lo perfecto. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.